que los padres de ustedes asesinaron. Con eso, dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar, les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos fortalece en la vocación que nos ha dado a la santidad y nos ayuda para que podamos cumplirla con sinceridad. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy es jueves, como todos los jueves, en nuestro corazón vibra fuertemente el sentimiento de la Santísima Eucaristía, la adoración eucarística. A veces tenemos tiempo de ir a pasear, me decía una señora, a ver novelerías, pero hoy es el día de ir al templo católico, a la capilla de adoración del Santísimo, o por lo menos espiritualmente hacer ese viaje para que el Santísimo nos ilumine, porque ahí está el fuego del amor. Y claro, hoy celebramos a un santo que se llamaba Fogoso. Bueno, su nombre es Ignacio. Ignacio viene de Ignis, que quiere decir fuego. San Ignacio de Antioquía, que cuando lo iban a martirizar decía: no me liberen del martirio, dejen que los leones me muelan como el trigo, ese trigo que se muele para hacer la hostia consagrada. Qué hermoso ese pensamiento de este hombre de mucha edad, al que fue llevado al final a Roma para ser martirizado. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, queridos hermanos, definitivamente es hermoso este comienzo de hoy. Comenzamos a leer la carta de San Pablo a los Efesios. Éfeso era una ciudad grande, como quien dice Nueva York, Hong Kong. Bueno, esta ciudad es capital más bien comercial de la antigua Grecia. Ahí los cristianos eran pocos. Y esos cristianos venían muchos del mundo pagano. Entonces dice uno: ¿cómo es que el Señor permitió que los paganos llegaran a ser cristianos? Primero tenían que ser judíos. No, primero se puede pasar, y así lo ha hecho la humanidad, de otros caminos a la fe cristiana. Pero entonces dice Pablo, esto era un proyecto de Dios, y esto es hermosísimo. Dios nos ha elegido antes de todos los siglos para ser sus hijos. Dios nos ha elegido para que fuéramos santos e irreprochables ante Él. Es decir, ¿qué es la santidad? Una vida buena, una vida correcta, una vida de felicidad verdadera. A veces nos reímos de la santidad. En cambio, encontramos aquí en el Evangelio que Jesús continúa ciertamente pues reprochando a estos que se suponían que eran los maestros de la libertad, pero eran hipócritas, o sea, no vivían lo que decían y escondían en el fondo pues malos sentimientos. Ay de ustedes los que construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron. ¿Eh? Ah, sí, mire, fue una gran persona, pero si le hubiera tenido enfrente, capaz que le pego yo también. No, los mártires tuvieron gente, antepasados nuestros, sí o no, que les rechazaron. Hay de ustedes los doctores de la ley porque se han guardado la llave del saber. Esto está muy de moda, Tanto predicador, tanto maestro, entre comillas, que dice yo tengo el camino, yo tengo la verdad, pero con su vida contradicen completamente aquello que están diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cierran el paso. Cierran el paso a las personas porque mucha gente pierde la fe y se vuelve atea de ver el mal ejemplo de los predicadores. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos conciencia de que nuestra vida no es un accidente? Alguien me comentó, hace tiempo se lo dije, que vivía muy triste porque alguna vez le dijo su mamá o su papá, mira, tú naciste por accidente. Bueno, en realidad también no querían tener niños o más niños. Nadie es un accidente. Todo está en el plan de Dios. No, pero es que fue una violación, pero es que fue... Bueno, la vida es la vida. Y Dios, media vez concebido un niño, le tiene por hijo. Y lo ama como un hijo. Y tiene la dignidad de una persona. Nosotros en el fondo tenemos esta idea de que Dios nos ha creado maravillosamente para siempre a todos y cada uno. Un plan, como dice Pablo a los Efesios. Y la segunda pregunta, volvemos a preguntarnos, la hipocresía. Hipocresía son dos palabras, hipo, algo escondido, crino, es un juicio. Decimos unas, pero vivimos otras. Tenemos unas palabras, pero escondemos otras en el fondo. Tenemos esta hipocresía de grandes personajes, como eran estos doctores de la ley. No era cualquier personaje, eran los magistrados de aquel tiempo. Se sabían la ley, pero la aplicaban a sí mismos. Se permitían muchas cosas. Los que cierran la puerta a los demás con el mal ejemplo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te seguimos pidiendo que nos liberes de tantas cadenas, tantas esclavitudes, pero sobre todo que nos liberes de la duda. ¿Por qué estamos en el mundo? El mundo no lo va a explicar, lo explicas tú, Señor. Que comprendamos que todos y cada uno de los que tenemos el don de la vida es por un plan de Dios, para que fuésemos santos e inmaculados. Líbranos, pues, de la hipocresía, de las medias verdades y sobre todo de dar un mal testimonio que cierre a otros el camino de la fe. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 97, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Pues claro, Dios nos muestra su ira, su cólera, su indignación. Tengamos cuidado con los hermanos separados. El evangelismo, por lo menos en nuestro país y en muchos países, se corrió al Antiguo Testamento. Mejor fueran judíos, porque proclaman el ojo por ojo, el diente por diente, la ira de Dios, la venganza es mía, dice Jehová. Pero esto no es lo que Cristo vino a mostrar. Cristo vino a mostrar ese amor y la lealtad de Dios, incluso para el pecador. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está delante de estos hombres que tenían una toga, porque eran grandes personajes, pero eran falsos. Y digamos, el Señor nos ha mostrado su amor y su misericordia. Hoy, finalmente, en la acción, queremos darle gracias a Dios. Una persona muy sencilla, me refiero no a una persona complicada con títulos de sabiduría teológica o humana, me decía, lo primero que hago es darle gracias a Dios por la vida. Tengo la salud o la medio la tengo, pero doy gracias a Dios por la vida, porque al final soy parte de un plan maravilloso de santidad y de felicidad. En segundo lugar, no solamente dar gracias porque existimos, es mejor existir aunque exista uno sufriendo que no existir. Esto es muy claro. En segundo lugar, pedir esta coherencia, ¿no? Porque estos personajes que lidiaban con Jesús y todo el tiempo estaban pues contra él, eran porque eran falsos. Decían una cosa y hacían otras. Pidamos que seamos siempre coherentes y que nos nutra ese amor a Cristo que encendía a San Ignacio, una persona anciana, obispo y mártir. Nosotros nutrámonos del amor del Santísimo Sacramento. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.